¿en serio iba, terminó el plazo que tenía Paco Carabajal? Hubo un problema interno ahí, pero se solucionó, se dio esta desgracia del fin de semana de no poder darle el servicio a vecinos de Cañuelas. En ese momento yo no estaba enterada porque lo que había mandado a decir yo era que el grupo de Eugenia López vaya y diera el servicio. No se dio así, pero se dio la solución el lunes. Así que sí, realmente, desde mi lugar, un profundo dolor porque eso afecta a cualquier persona, ¿no? Yo tengo familiares, son temas muy sensibles, pero ya está solucionado. Paco Carabajal no va a estar en el cementerio y ya hay gente trabajando ahí. ¿Ya se sabe quién está reemplazante? Eugenia López va a tener a cargo. ¿De dónde viene? Eugenia trabaja en el municipio. Es multifacética, es todóloga. Se canalizó el tema de Paco dentro de los canales institucionales administrativos dentro de los tipos normales, dentro del sumario administrativo, no es que hubo nada extraordinario, es la parte del mismo procedimiento. ¿Y él en qué situación ahora tiene? Y acá va a ir a otra área, así que vamos a ver ahora, estamos viendo de en el área de mantenimiento de las salas, de las salitas de las localidades, pues se tiene un equipo para trabajar ahí, vamos a ver. Comunicaciones políticas que tuvo escandaleta en el cementerio, no, yo la verdad por respeto a la gente de eso no me voy a opinar. Yo en temas que son tan sensibles lo único que hay es que dar una respuesta a la comunidad. Y en este caso hubo un problema con un funcionario, ya no está en el área. Después lo otro no lo voy a contestar porque no me parece. Por respeto, no, en eso estoy aquí. Y con respecto a Carlos Contreras, bueno, hubo un gran avance y es otro clima, me parece, que siempre hubo diferencias, mensajes de todo tipo, y ahora parece que 2022 es más provisorio, ¿no? Dios quiera que sea así, desde mi lugar va a ser así, vos sabés que sinceramente yo tengo un cariño y un respeto por los bomberos y voy a estar al servicio de ellos, como corresponde, y recién me decía el cuerpo de bomberos que venga, así que los voy a cansar. Seguramente voy a venir seguido, me gusta estar, así que vamos a acompañarlos. Imagínate que tenés 130 servicios. Si no tenés herramientas, podés tener la cantidad de personal, pero si no tenés las herramientas, así que vamos a estar, y para mí también es muy importante trabajar y acompañar a los bomberos.